único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palma. Querido académico, bienvenidos a un nuevo programa, justamente de Corazón Académico. El caos de tránsito que hay en Avenida Corrientes y Callao, donde se ubica la radio, es increíble. Por eso nuestro compañero, nuestra cabeza, nuestro mentor, el señor Sergio Palmas, está vía telefónica comunicado con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Sobre todo, cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué me queda? A una cuadra y media. El tema es que no puedo dejar el auto tirado acá, sino con gusto lo haría. Y llegaría caminando mucho más rápido, hubiera llegado hace 15 o 20 minutos. Aparentemente está cortado justo a la altura de la radio, con lo cual se me hace imposible llegar. Yo fui caminando, pero, y recién, bueno, acabo de ver al colectivo de abajo. ¿Cómo? Que yo bajé caminando 6 cuadras y acabo de ver al colectivo desde acá arriba. Y sí, todavía no, le falta una cuadra para llegar. No, una locura. En 20 minutos, 25 minutos habré hecho 4 o 5 cuadras por acá, por Corrientes, a la altura de 11, veo que están adelante mío, están todos los colectivos doblando. Estoy en Corrientes y Ayacucho, así que acá estoy viendo un estacionamiento, voy a ver si puedo estacionar. Lo que es el Bicentenario, ¿no? ¿Cómo? Lo que es el Bicentenario, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con que está justamente bloqueada la 9 de julio. Esperemos que sea para bien. ¿Cómo andan ustedes por ahí, por el estudio? Bien, bien, muy tranquilo, ya dispuestos a afrontar una hora de información académica como todos los días. Muy bien, ya haciendo el anteúltimo programa previo al receso que nos va a tener un mes aproximadamente afuera del aire, pero seguramente comunicados con todos nuestros oyentes a través de nuestra página en internet, correo electrónico, telefonía y demás, y después, por supuesto, que retornaremos a partir del 28 de junio para estar con todos. Lunes, que es el día que volvemos de Punta Cana, nosotros vamos a estar de vacaciones hasta el 28. ¿Cómo? Que es el día que volvemos de Punta Cana, digo. Sí, sí, de la Cana. De una comisaría. De estar en Cana, boludo, sí. Se avivaron. Decía lunes 28, pero bueno, quedará también a referéndum de lo que pase con el seleccionado argentino y los horarios en los que le toque jugar. Hoy estaba repasando un poco el calendario del Mundial. En principio, de quedar primero en el grupo, creo que jugaría el 26 de junio, así que no tendríamos problema en retomar el 28 como está planificado. Siempre vos a la primera, ¿no? ¿Cómo? Siempre y cuando termine primero en el grupo. Pero téngale fe, Ruggiero, de la mano de Garcés ganamos Dios el Mundial. Dios mío, pero bueno. En fin. Está Milito, por lo menos, porque algunos especulaban con la posibilidad de que el goleador de la Liga Italiana se quede afuera del Mundial, algo que hubiera sido ya por demás llamativo, teniendo en cuenta que el Mundial por ahí va, está confirmado Martín Palermo, Agüero y demás jugadores que no han tenido una temporada del todo buena. Pastore. Bueno, qué sé yo. Ya está, pero confirmado. Bueno, el puesto delantero, me parece que Milito, podemos discutir si tiene que jugar o no, teniendo en cuenta que está Tevez, que está Higuaín, que está Messi, pero sin lugar a dudas que tiene que estar en el plantel. Pero no, más allá de todo eso, y a la gente lo que le importa, y más allá del caos vehicular que hay en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pasa por las novedades que hay en Racing. Y por estas horas se está terminando de definir la incorporación de Patricio Toranzo, que se va a transformar en el primer refuerzo en llegar a Racing, y yo diría el primer refuerzo del fútbol argentino. En este sentido, por ahí alguno puede estar de acuerdo o no con la incorporación de Toranzo, pero digo, la dirigencia de Racing se ha movido rápido en contar con los servicios del volante hasta hoy de Huracán. Digo, es importante que la dirigencia de Racing se vaya moviendo y tratando de cerrar incorporaciones que sean del agrado del entrenador. Me parece que Toranzo lo es, que todavía no tengo bien claro cuál va a ser su rol en el equipo, sobre todo teniendo en cuenta que además se está buscando un enganche de jerarquía, que también se está buscando un volante por la derecha como podría ser Tomás Costa. Digo, no termino de encontrar la posición de Toranzo en el campo de juego, pero más allá de si se juega, si juega de doble cinco, si juega netamente de enganche o tirado hacia la derecha, es un jugador que suma, aunque sea para ser suplente, pero es un jugador que suma, que tiene pegada, que puede aportarle a este equipo, aunque sea desde el banco de los suplentes, si no llega a ser como titular, obviamente en el equipo de hoy sería titular, eso está claro, ¿no? No, sí, sin dudas, y igualmente al margen de que sea un jugador que tal vez tenga buen pie, buena pegada, etcétera, la dirigencia va a ir por otro enganche, un enganche clásico y definido. Sí, esto está claro. Creo que si bien los dirigentes de Racing se manifiestan con pocos fondos para hacer incorporaciones y gastar en renovaciones de contratos, y sobre todo lo hace a partir de los pedidos de jugadores del plantel para que les mejoren el contrato, está claro que van a agotar todas las instancias económicas que estén a su alcance para incorporar ese enganche que entienden y lo entendemos todos, le hace falta al equipo. Está claro que es uno de los principales pedidos de Miguel Ángel Russo, y ya se han manifestado por algunos nombres, esto lo hemos hablado, los propios dirigentes, con lo cual nosotros nos podemos hacer eco porque ellos mismos han demostrado el interés tanto por D'Alessandro como por Riquelme en algún momento, y más allá de que estas negociaciones prácticamente hayan quedado truncas antes de comenzar, estos dirigentes seguramente irán en búsqueda de jugadores de ese estilo de nombre. Digo, es muy difícil, no abundan jugadores de la jerarquía de estos dos que hablábamos recién, pero Molina y compañía tendrán que tratar de suplir esos dos nombres que buscaron en algún momento por algún otro de igual valía, que insisto, no abundan. Recordamos que el puesto de enganche es un puesto que se usa en Argentina y en Sudamérica, y no hay muchos. La verdad es que no hay demasiado. Fíjense la selección nacional, donde prácticamente jugará sin enganche en el Mundial, porque esa función la podría llegar a cumplir de alguna manera Verón, que no es un enganche definido, es más un doble cinco, pero no es un enganche como puede ser Riquelme o del que hablábamos, de Alessandro o Aymar o Gallardo, alguno de esos de los que estamos acostumbrados a ver en el fútbol argentino. Veremos por qué nombre van en búsqueda los dirigentes de Racing. Por ahora, en cuanto a nombre se refiere, se habla de otro estilo, de otras posiciones. Se habló de nombres que ya veníamos manejando para reforzar el arco, la posibilidad de Albano Bizarri, porque en el fútbol argentino jugó de muy buena manera en Racing, se fue al Real Madrid hace muchos años, y su paso por Europa, si bien ha sido extenso, no ha sido del todo bueno. Ha sido extenso porque hace muchos años que se fue y que permanece jugando en ligas importantes. No es que se ha ido a jugar a la Liga de Ucrania, está en Italia, jugó en España, se mantuvo de alguna manera en el primer nivel, sin tener un nivel superlativo. Y después hay alguna otra posibilidad en el arco, pero según tengo entendido, todavía los dirigentes no lo ponen como una prioridad el tema del arquero. Fue ofrecido justo Villar, el arquero de la selección paraguaya, y es un arquero que a mí, por lo menos, me seduce. Digo, lo que recuerdo de él en Newell's Old Boys de Rosario, me parece un arquero con muchas condiciones. Y personalidad también, ¿no? ¿Cómo? Y mucha personalidad también. Personalidad y responde, era el capitán de Newell's, un buen arquero. A mí no me gusta. ¿Cómo? A mí no me gusta el Villar. ¿No te gusta? Era bueno abajo los palos, saliendo. Vos fijate, la mayoría de los goles que le hacían eran todos fuera del área y de media distancia, abajo del arco, abajo de los tres palos era bueno. Pero saliendo o recibiendo pelotas o de lejos, fíjate, los goles eran iguales. Sí, Sí, es un arquero con no demasiada altura, no recuerdo bien, pero no es un arquero de los grandotes, no es un de Olivera, por ejemplo. No. Con lo cual intuyo que su fuerte no debe ser salir a descolgar centros. De todas maneras... Yo para eso lo llevo a Ruggiero, mira lo que te digo. Yo todavía lo tengo que ver acá. Inamovible para mi equipo. Bueno, sí, eso sería los nombres que se barajan hoy en día para el puesto del arco, que, insisto, lo que decía recién, no es una prioridad para la dirigencia de Racing, tampoco lo es para el entrenador, para Miguel Ángel Russo, que sí entiende que Racing necesita un volante por la derecha, un enganche, un 5 si se va Jacob, que tiene muchas chances de irse, aparentemente por estas horas va a llegar una oferta por el jugador. Y sería como se venía manejando desde el Napoli. Estoy tratando de estacionar. Hay un oyente que mandó un mensaje. ¿Cómo? Hay un oyente que mandó un mensaje preguntando si De La Fuente, el 5 de Rafaela, sigue siendo el jugador de Racing. Sí, tiene que volver De La Fuente. Junto con la otra estrella Atlético, Rafaela Arrieta. Se cortó. Sí, se ha cortado. Está estacionando. Te dijeron De La Fuente es tu match. Sí, De La Fuente es tu match. No, pero... Jugó bien. Terminate con Arrieta. Y jugó muy bien, pero esto es mi opinión. No lo vamos a endiosar por un partido, ¿no? Bueno, ayer quien estuvo relatando, creo que era de Paoli. Sí, el muchacho tiene un zapallo con un cachete. Un partido que lo vimos nosotros, pero bueno, vimos todos los partidos. Aparte. Bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que son las transmisiones de la televisión pública. Bueno, hay un oyente que mandó un mensaje, preguntando. Sí, lo tenemos acá. Oscar de Lomas, ¿qué tal, muchachos? El 5 de Rafaela De La Fuente, que anoche jugó un muy buen partido. ¿Sigue siendo jugador de Racing? No sé si está a préstamo o no, porque sería un buen refuerzo si tiene que volver y se queda. Y nos manda saludos. Sí, tiene que volver. Tiene que volver junto a Prichoda, Arrieta, Filippi. Y me estoy olvidando de uno más, Gonzalo García, que tiene color de huracán. Gonzalo García. De La Fuente, yo estimo que tal vez sea visto por el técnico después del buen desempeño que tuvo este torneo en Rafaela, y es quien tendría más chances, sin que sean elevadas, de quedarse en el primer equipo. Pero a lo que decía yo, ayer De Paoli, en la transmisión, diciendo a Perfumo, hace mucho que no veo un 5 como este. Mire qué 5. Obviamente que sabemos la clase de periodistas que están manejando transmisiones ahora. El comentarista, quien se encargaba del campo de juego, dijo, sí, De La Fuente, quien solamente jugó en Rafaela, se olvidó que había jugado en Racing. Tiran por tirar, sí, porque De Paoli preguntó, ¿solamente jugó acá? Sí, solamente tiran por, no saben y dicen que sí, y obviamente la perlita de Perfumo que no puede faltar. Son los milagros que salen de Suipacha 7, esquina Rivadavia también. No, sin duda. Mirá si lo tuvieran a Gachita en campo de juego. Claro, pero olvídate. Gachita es una fuente, es decir, de sabiduría. No me voy a subir arriba. La fuente, directamente. Sergio preguntaba por la altura, 1.80 mide. 1.80, si yo te iba a decir que si superaba el 1.80 lo hacía por 1 o 2 centímetros, pero no, 1.80. O con tapones de lluvia. Y obviamente, al margen de que es un ídolo del club, entonces, más que nada para la gente más grande, el Mariscal Perfumo con esos comentarios ávidos que tiene, que descubre la pólvora ayer, a los 20 minutos del segundo tiempo, destacó que Rafael y Gimnasia se estaban jugando un partido importantísimo. Un fenómeno, dijo, ojo, porque es un partido importante para ambos. Pobre, tardaron 65 minutos en subirle ahí a la cabeza. Está no cagá, es tanto tampoco. Está cagá, Yo creo que si pones Araujo de la fuente, iba a decir, de Paoli, Julio Ricardo, Apo, pero Vicente, no. Vicente, relator Vicente. Ay, Dios mío. Lindo equipo de bochas, Lindo equipo de bochas. Todo muy lindo, que esté terminado la etapa de torneos y competencia, todo, pero esto es... Pero torneo y competencia era la BBC al lado de esto. Ay, Dios mío. Pero bueno. Si les parece, muchachos, vamos a dar las vías telefónicas para ya hacer un poquito de tiempo hasta que llegue Sergio, que ya debe estar subiendo el ascensor y comenzar el programa como se debe. Antes de ir a un corte, si le pedimos a nuestro operador que esté atento para cuando vayamos a un corte, damos las vías de comunicación, que son 4372-2841, 4372-3061, www.corazonacademico.com.ar, donde además de encontrar información todos los días pueden dejarnos un mensaje o enviarnos un mail a corazonacademico@hotmail.com. Dicho esto y ya con la presencia estelar de quien está a punto de ingresar en el estudio de Sergio Palmas. Un tipo que estuvo haciendo slalom entre varios autos. Estuvo haciendo. Le pedimos a Honorato, si puede concurrir, así nos vamos a un corte, ahí está, para así ya después comenzar el programa como se debe junto con Sergio Palmas. Macabro Bar, el lugar de encuentro de quienes hacemos corazón académico. Macabro Bar, ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing. En Niceto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reservas, comunicarse al 4773-0465. Los domingos, gratis, con Diario Popular. Los temas del hombre y la mujer, en cuatro suplementos a todo color. Domingo para todos, con los escándalos y los entretelones del espectáculo. El Superdeportivo, salud, dietas y consejos para sentirse bien. Y ahora, Mujer y Hombre, para leerlo en pareja, relación, sexo y sensualidad. Diario Popular de los domingos, cada vez más. Next Bag, confecciones de bolsos, kit para iluminación y video. Next Bag, mochilas para DJs, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156-962-0031 o al 4362-1218. Next Bag. Salguero Fútbol, 6 canchas de fútbol 5 y una de fútbol 9. Salguero Fútbol, césped sintético profesional y estacionamiento exclusivo. En Avenida Rafael Obligado 1221, Centro Costa Salguero. Por informes y reservas, llamar al 4809-0881 o 4801-8757. Salguero Fútbol, para oyentes de corazón académico, 20% de descuento. Con Banco Hipotecario, pedí tu tarjeta recanchera llamando al 0810-999-4476 o ingresando a www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, junto a la gente de Racing. Edfan Ingeniería Civil presenta su nueva línea Cement Design. Visite nuestro showroom virtual en www.edfan.com o llámenos al 4523-7363. Edfan. Con 30 años de experiencia, Guido's Bar Trattoria Italiana. En República de la India 2843, teléfono 4802-2391. Atendido por racinguistas, de lunes a viernes de 8 a 2 y sábados hasta el mediodía. Guido's Bar. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá, en AM 1010. De lunes a viernes a las 16 horas y también por internet a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Una hora de información racinguista. Muy bien, seguimos en Corazón Académico, ya con todo el equipo completo como corresponde, damos las vías de comunicación y después saludamos a nuestro entrevistado. 4372-2841 y 4372-3061, los teléfonos para nuestros oyentes. corazonacademico@hotmail.com, nuestro correo electrónico y la página en internet, donde además de leer las noticias que vamos escribiendo diariamente, pueden escuchar el programa y escribirnos, www.corazonacademico.com.ar. Bueno, vamos a charlar con un jugador de Racing, por lo menos lo ha sido hasta acá, Matías Caiz. ¿Qué tal, Matías? Sergio Palmas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Perdimos a la comunicación? A ver, ¿lo perdimos? Bueno, volvemos a intentar entonces la comunicación. Bueno, íbamos a charlar, seguramente ahora recuperemos la comunicación. Sobre su futuro, más que nada, ¿no? Exactamente, con el defensor cuyo pase le pertenece a Boca Juniors, que estuvo a préstamo a Racing en esta última temporada, y que Miguel Ángel Russo le pidió expresamente a los dirigentes que hagan un esfuerzo por retenerlo, a pesar de que ya se habían manifestado de manera negativa a adquirir el pase por considerar que era elevado el precio que habían estipulado como opción en su momento. Claro, recordemos que tampoco ni Boca ni el jugador estarían dispuestos a extenderse en otro préstamo, porque él tampoco tiene ganas de continuar deambulando a préstamo por todos lados, por eso se pretendía que se compre o la totalidad o una parte del pase, ¿no? Exacto. Bueno, mientras tanto vamos cumpliendo con algunos mensajes. Oscar, ¿qué te parece? Que nos van escribiendo a www.corazonacademico.com.ar los oyentes. Matías, de la Orqueta, dice: soy Racing Pool del Foro y escribo para felicitarlos por este excelente programa, y me apena al aire que me apena mucho que salga del aire por un mes. Ya nos hicimos adictos, ya hay mucha gente, ¿no? Que se ha expresado en contra de este parate, pero bueno, que entiendan que también hace falta un respiro de Racing te consume demasiado la cabeza. Sí, y que además, seamos realistas, o sea, más allá de que tenemos la ganas de estar siempre con ustedes, no va a haber demasiadas novedades en este tiempo, entonces tampoco tiene demasiado sentido continuar. Pero bueno, vamos a charlar ahora sí con Matías Caiz, que lo tenemos en línea, el defensor de Racing. Hola Matías, ¿cómo te va? Sergio Palma, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para vos. Matías, bueno, ¿cómo es tu situación? Porque deberías volver a Boca, se ha vencido o se vence ahora el 30 de junio el préstamo, y Miguel Ángel Russo le había pedido a los dirigentes especialmente que hagan un esfuerzo por retenerte. Sí, mira, yo sé más o menos lo que saben ustedes, no mucho más de eso. Yo estoy de vacaciones, así que todavía no tengo ninguna novedad de nada. Pero en algún momento, aunque sea el entrenador Russo, se comunicó con vos en las últimas prácticas y te dijo: Matías, no sé, quédate tranquilo que yo voy a hablar, aunque sea de mi parte, me gustaría que sigas en el plantel. ¿Te pasó alguna situación así o nada de eso? Ah, mismo por ahí de los dirigentes que se han acercado, que tenían ganas de que continúe, pero bueno, yo les expliqué que tampoco dependía solo de mí, que había una cláusula, y bueno, si ellos no iban a hacer uso de esa opción, después tendrían que tratar otra vez de nuevo con Boca, y bueno, sería otro problema más. ¿A vos te gustaría quedarte en Racing o decís...? Sí, a mí me encantaría porque yo me siento muy cómodo en Racing. Sí. Pero también en esta situación, por ahí que lo que menos me importa es lo que yo tenga ganas, porque hay muchas cosas adelante. Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Te saludo, Oscar. Hola, ¿qué tal? Se hablaba de, bueno, si tenés que volver a Boca, tal vez la dirigencia de Racing, al contar con poco efectivo, vería más viable hacer un nuevo préstamo. ¿Eso también sería un impedimento, el que no compre una parte de tu pase, sino que intenten un nuevo préstamo? No, de mi parte no, pero no sé cómo habrá quedado la situación con los dirigentes de Boca después de aquel problema del partido que yo jugué, así que ya te digo, no, lo más fácil sería, si ellos tienen ganas de que me quede y tienen la plata, sería hacer uso de la opción, porque ya está todo firmado y no habría problema. Bien. Ahora, vos decís que te gustaría quedarte porque estás cómodo en Racing. De Boca, ¿se comunicó alguien con vos para decirte: Matías, mirá que si volvés tenés chances, porque por ahí se va Morel o no sabemos qué va a pasar con él después del Mundial y te vamos a mirar? O nada, teniendo en cuenta que Boca recién por estas horas está definiendo su entrenador. Claro, ese es el tema, que yo creo que, bueno, si agarró Borghi ahora, deberá ver los jugadores que vienen, los que con los que va a contar, ¿no? Así que hasta el momento no sé demasiado. Matías, ¿cómo, si tuvieras que hacer en pocas palabras, y para no robarte más tiempo, sabemos que estás descansando y queremos dejarte tranquilo, ¿Cómo evaluarías tu nivel en Racing? Porque llegaste, Caruso era el entrenador, Caruso Lombardi, y te costó afianzarte, eras incluso resistido por los hinchas en los primeros partidos, pero hoy te has transformado en un jugador importante en la defensa. Me parece, por lo menos a mi criterio, el mejor jugador en este campeonato de la defensa de Racing, el más parejo, el que rindió, el que nunca bajó de 5 puntos, y te has transformado en un titular indiscutido. Incluso la gente, por lo que nos transmite acá en el programa, se expresa a favor de que sigas en Racing. No, la verdad que yo estoy muy agradecido a la gente. Me ha bancado, como decís, me ha costado bastante adaptarme, más que nada, no sé si al club, a la posición más que nada. Uh-huh. Yo siempre jugué de central y por ahí me costó un poco adaptarme. Recién el segundo semestre me sentí un poco más cómodo. Uh-huh. jugando de lateral, y bueno, fui de menor a mayor, no arranqué bien, primer campeonato, recién los últimos partidos me sentí un poco más cómodo cuando empezamos a jugar con línea 3, y bueno, yo no jugaba de lateral, y cuando vino Miguel volvimos a jugar con línea 4 y por ahí me dio un poquito más de tranquilidad, me dio algunos conceptos de la posición que como te digo, yo no había jugado poco y nada en esa posición, la verdad. Uh-huh. Más que nada para cumplir algún partido o algunos minutos de juego. Uh-huh. ¿Qué tal, Matías? Pablo te habla. Es un caso parecido al de Pinola, ¿te acordás? Sí. Que vino, jugó de 6, jugaba de 6, lo pusieron de 3, al principio era resistido por todos, y después terminó siendo de los mejores de la defensa, y después lo lloramos bastante tiempo hasta que se consiguió otro 3. Sí, al punto de hoy, que si decimos si vuelve a Racing, que bien que nos vendría. Claro, y es otro también que se adaptó a la posición de 3, sí. Y después se fue a jugar a Alemania de 3. Uh-huh. Sí, no, por eso, lo que yo decía, que por ahí me costó un poco adaptarme, pero creo que lo terminé en los últimos partidos, lo terminé haciendo bastante bien. Es más, llegando al gol también. Sí, tuve algunas chances, partido con River, justo me prendió el palo, pero bueno. No, más que nada también contento porque pudimos salir de la situación en la que estábamos, que no era para nada agradable, y pudimos dejar bien parado a Racing para lo que viene. Uh-huh. Matías, lo último que te pregunto, deseando que puedas resolver esta situación y seguramente que en algún punto te debe tener intranquilo no saber qué va a ser de tu futuro próximo. En lo que se refiere al armado del plantel, la dirigencia está haciendo especial hincapié en la búsqueda de un jugador en la posición de enganche. Por estas horas estarían cerrando la incorporación de Patricio Toranzo, que todavía no se sabe bien qué posición ocuparía, pero además están buscando, en su momento incluso hablaron de Riquelme, de Alessandro. ¿Vos desde adentro de la cancha sentís que a Racing le faltó esto, le faltó un conductor de fútbol? Mira, los partidos que ha jugado, que hemos jugado con un enlace o un enganche, como se dice, que por ahí el único de los que más jugó fue Seba Grassini, y nos hemos sentido cómodos porque por ahí teníamos en quien descargar la pelota, quien nos podía dar un poco de fútbol al equipo. Uh-huh. Si no, yo creo que nos costó bastante. Ese fue uno de los defectos que hemos tenido. Bueno, que han estado a la vista, que por ahí lo que más nos costaba era ganar jugadas y por ahí era todo medio al tole-tole las jugadas que hacíamos y las opciones de gol. Uh-huh. Bueno, Matías, te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo, y ojalá que se resuelva para bien tuyo y de Racing, que me parece pasa por tu continuidad en el club. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperemos que se resuelva con tanto. Bueno, un abrazo, Matías. Un abrazo, hasta luego. Gracias. No. Ahí pasaba Matías Kays, defensor de Racing, jugó en inferiores y sus primeros partidos en primera división como segundo marcador central. Lo hizo también en ese puesto en las selecciones juveniles, fue capitán de aquella selección campeona del mundo y en la que también participaba Jacob y compañía, y llegó a Racing directamente para ocupar el lateral izquierdo. Digo, no sé si llegó a jugar en algún momento como marcador central. Me parece que en Racing no ha jugado ni un minuto en ese puesto. Ahora me un partido. Sí, puede ser que haya, si jugó, jugó uno. Sí, como mucho. Pero siempre se tuvo que tapar el hueco de no tener un lateral por izquierda, y como remarcaba él y mismo vos, se adaptó mucho en el segundo campeonato y ha tenido un gran torneo. Sí, son dos jugadores completamente distintos. Es increíble, siempre hablamos de la evolución que tuvo de Olivera. Pero yo creo que lo de Kais es incluso más notorio, porque de Olivera nunca tuvo un rendimiento muy malo, pero lo de Kais realmente había sido flojo. Tal vez un partido en cancha de Vélez, ¿no? Como un partido que uno podría decir, este fue realmente sí. malo de Olivera. Pero digo, Kais en la etapa de Caruso Lombardi, en ese segundo campeonato después de los 30 puntos, había sido flojo su nivel como lateral. Sin embargo, lo decíamos recién, se transformó en una pieza indiscutida. Digo, no es que decís es Roberto Carlos, por ejemplo, o Sorín, pero es un jugador que te cumple, que no baja de los 5 puntos, que le ha agregado juego aéreo en el área rival a Racing, y pesa, hizo una muy buena jugada. Él mismo hablaba de esa del palo frente a River. Lamentablemente, no solo no fue gol, sino que de la contra vino el tercero, creo que ya era, ¿no? O el segundo, sí, el segundo. Y eso es para destacar, ¿no? Porque tal vez tirado por la banda, a la hora de marcar no le costaba porque es su oficio, pero también aprendió a cómo acoplarse en ataque, pasar, tirar centro, proyectar e incluso llegar a posición de gol, como nombrabas recién ante River, ¿no? Y sin dudas que tener un jugador que corre, que marca, que te da una mano al lado como es Fernández, le debe haber ayudado mucho para cumplir mejor en su posición. Vos hablabas de la defensa, de que había sido mala la defensa, o sea, que había jugado mal, pero acordate lo que era la defensa esa de Caruso, era un desastre como sí, jugaba. Sí, pero lo de Kais era malo, o sea, hay que admitir, como ahora está en un nivel muy alto, o por lo menos respecto a aquello, este nivel es muy alto. Sus comienzos en Racing fueron muy malos, me acuerdo que era de los más resistidos, junto a Lucero y Leandro González, eran esos tres o cuatro jugadores de los cuales los hinchas hablábamos de, bueno, busquemos una alternativa, no puede ser que no haya un chico en inferiores que sea mejor o que rinda más. Sin embargo, de a poco fue, y con un perfil bajísimo, ¿no? Lo de Matías Kais, digo, dentro y fuera de la cancha, un tipo que no lo notás, pero está, marca, cumple, y tuvo un campeonato más que aceptable. Tenemos un oyente en línea, vamos a darle paso y después vamos a una nueva tanda. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Ah, sí, ¿qué tal? Luis, ¿qué habla? ¿Qué tal, Luis? ¿De dónde? De Quilmes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, yo quería, viste que el fútbol, cada uno tiene su opinión, es como la política, depende del cristal con que se miren las cosas. Y yo quería decirte que tampoco Cajáis es ni el panadero Díaz, ni... Ni mucho menos. Estamos hablando justamente de eso. Un jugador del montón, que... Hay algo de lo que vos decís en el comentario que se vio beneficiado con Fernández, porque Fernández hace un trabajo de ida y vuelta y en muchas ocasiones fue una rueda de auxilio para la defensa, porque corría todo el andarivel izquierdo y ayudaba y complementaba a la defensa. Pero tampoco te olvides que los partidos que hicimos papelón, como el 4-0 de Estudiantes o el 3-0 de River, la defensa fue un desastre. De River, Martínez fue el peor jugador, pero Cajay también jugó mal porque por las bandas River nos desbordaba constantemente. Sí, pero tanto contra Estudiantes como contra River, todo el equipo fue un desastre. Porque si le llegaban así a la defensa era porque del medio tampoco paraban a nadie. No, el medio no hay 8, no hay contención. Claro, y además vos decís que es del montón, que pero... no, sí, está bien, pero no... rasguemos la vestidura. No, pero te digo que en Argentina no hay marcadores de punta. No, lo que pasa es que Racing es un equipo desde hace 2-3 años medio pelo en su nivel. Nosotros no tenemos un jugador que, digamos, se destaca como para poder vender afuera en una cifra importante. Entonces todo es mediocre. Y no nos olvidemos, yo por ejemplo... Te digo, a mi criterio, fue más fundamental el arquero que Cajay, porque el arquero de Racing, con sus desniveles, porque a veces no sabe salir o a veces se queda más entre los palos, fue clave en un partido que, si no, estaríamos hablando de otra cosa, que fue el día de Vélez Arfield. Cuando Racing perdió 1-0 con Vélez Arfield y se habían armado los disturbios arriba, el arquero saca una pelota de gol que da el 2-0. Sí, increíble. Y estaríamos nosotros hablando de otra cosa, me parece, porque a partir de ahí, beneficiado por haber jugado con la tercera de Banfield, por haber jugado con Atlético Tucumán, es más, el arquero atajó un penal el día de Atlético de Tucumán, que también podía haber sido otro el resultado. Ajá. Entonces a mí me parece que en los momentos claves, para mí, y esto es una cuestión de opiniones, fue mucho más trascendente el arquero, sin tener un nivel superlativo, pero hubo partidos que lo salvó el arquero. Y Cajay sí, podría, ojalá que se quedara, porque como dicen ustedes no hay muchos tres, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿viste? No, no, y eso lo destacamos recién, ¿no? Que no es un lateral que vos decís lo van a vender afuera como no, lateral porque es un crack. No. Pero está en un buen momento, hoy por hoy sí. Racing no tiene otro, ¿no? Sí. Se podría adquirir otro que rinda como rindió él. El tema es que y si vos me decís, si va el Cajay para que venga... decíamos recién como ejemplo Sorín en su buen momento. Sí. Estoy plenamente de acuerdo, digo, firmo que se vaya. El tema es que como no abundan, Cajay, y lo mismo que el arquero, en esta le cabe la misma que a de Olivera, demostró que se puede poner la camiseta de Racing y rendir. Sí. No romperla, no ser el jugador de la cancha, todo, pero rendir. No, con una buena defensa el arquero andaría mejor. Claro. Pasa que Racing no tiene carrileo de marca, no tiene contención en el medio y le llega muy fácil. Ajá. Por eso te digo que aumentó mucho, creo que del comentario que hiciste vos, elevó el nivel Cajay cuando apareció por Fernández. Por Fernández Seguro. Hace un trabajo, a veces, no sé si la gente lo puede notar, muy sacrificado en el equipo. Sí, porque sí, va al arco contrario, a veces no termina bien la jugada, pero colabora mucho, es una rueda de auxilio muy grande para atrás. Seguro, y le permite a Cajay no jugar tan abierto sobre el lateral izquierdo. Se puede cerrar un poco porque Fernández va hasta la línea de fondo. Ahí coincidimos. Y yo te digo, a veces te digo un nombre cualquiera, ¿no? Porque depende de lo que vos quieras utilizar. Ustedes mencionaron bien que Cajay va bien sobre todo en las pelotas paradas, al cabezazo. Te digo cualquier cosa. No hay tres, pero por ejemplo ahora queda libre en Boca, que no es un fenómeno, Grupo Viesa, por ejemplo, que es un buen marcador de puntos. Le pega muy bien a la pelota. Sí, va Tigre, Bueno, que sigan bien. Un abrazo. Bueno, he pasado a Luis de Quilmes, tenemos otro llamadito en línea y después íbamos a una nueva tanda en Corazón Académico. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Habla Gustavo de Los Ángeles, ¿cómo está, gente? ¿Cómo va el Imperio? Bien, ahora ya totalmente pisados ustedes Reapareciste. Lo llamamos como un europeo de Estados Unidos, viven de rodillas ustedes, ¿eh? Ahora siempre vas a ser la primera, Gus. A Ricardo de Dinamarca, si está escuchando, estamos esperando que mande el mail, todavía porque no lo mandó. Le pedimos que mande el mail para poder comunicarnos con él, pero... el de Dinamarca. ¡Qué capo ese, por Dios! La soledad, debe ser terrible. Acá por lo menos se encontraba con cualquier hincha de Racing, pero... Aunque sea un latino, para hablar español. Yo en Dinamarca, pobre, me imagino complicadísimo el tema. Debe soñar en otro idioma ya. Hay que hacer la filial Dinamarca y contratar del técnico a Michael Laudrup. Y que no te extrañe que lo traemos en cualquier hablando momento. De filiales, ¿cuántas son? Gus, Gus, hablando de filiales, ¿cuántos son ya en la filial de California? Ya estoy medio desconectado, pero ya estamos como por los 25. Bien, es buen numerito, bien, ¿eh? Bien, muy bien. Bastante bien, bastante bien, y hay una propuesta de hacer algo junto con Miami que nunca arrancó, y también tuvimos algunas preguntas de gente de Nueva York, así que estamos viendo cómo cualquier armamos. Cosa, si necesitan algún padrino, algo por el estilo, sobrino. Vamos por el viático, no sabes. Cuando vayan a Hawái, ahí vamos. Estamos en contacto con alguna figura rutilante de pasado racinguista, pero no quiero hacer la conferencia de prensa hasta que no esté firmada. Yo soy una figura rutilante con presente racinguista, así que ¿qué más querés? Ahora, Gustavo, esperamos que cuando se haga la primera fiesta de la filial, allí en Estados Unidos, lleguen los pasajes para Corazón Académico. Por supuesto, vamos a transmitir en vivo. Cuando transmitimos en vivo de allá, con los pasajes los arreglamos, ¿eh? Después esperamos lo que venimos en la playa, no hay problema. Oscar, aunque vaya preso, lo voy a decir al aire y le doy la primicia. La invitación va a estar. Ahora los pasajes no sé. Bueno, gracias. Hace canje con alguien ahí, le pones en la... Andá a American Airlines. En la revistita de la filial le pones a América o algo, junten, somos cuatro nada más. Y además con el riesgo de que... Tenemos algunos problemas. Bueno. Tenemos algunos problemas financieros, pero hay cash flow, Qué bueno, cash flow. Bueno, Gustavo, ¿llamabas? ¿Tenías ganas de decir algo? Si no, te pregunto por Toranzo, ¿qué te parece? Toranzo no me disgusta. Yo me sorprendí que tuviera 30 años. Casi. Lo que pasa es que todo depende de los números. Si a mí me dicen un palo y medio por el 100% del pase, y puede ser, no es mala idea, pero me dicen un palo por el 50% del pase, ya estamos hablando de cualquier otra barbaridad. Entonces, un jugador de esas características, a mí me parece un poquito complicado hablar sin saber los números oficiales. Para mí todo depende de la plata. Toranzo a un palo y pico por el 50%, yo digo que no. Sí, no. Ahora, si me dicen... Lo que habíamos dicho, pago más o menos por el 100%, ya es otra cosa, ¿no? Sí. Lo que habíamos dicho antes de ayer, si no me equivoco, era $1,500,000 por la totalidad del pase. Igual todavía no está cerrado ayer, del todo. El ayer tema. Sebastián dijo $1,000,000 sí, monedas. Pero va a ser casi $1,500,000. Es más o menos la cifra que habíamos barajado al principio. Pagar 3 millones por Toranzo, que tiene 30 años y estás vendiendo a Jacob en 5 millones. Con 23 años, ¿cuánto tiene? 23 años, tiene la misma edad que de Kais. Uh-huh. No sé cuál es el negocio. Claro. Bueno, yo tengo una teoría relativamente, por ahí un poquito complicada de explicar, pero rápido. Toranzo, para mí, ¿por qué un jugador de 30 años y depende de la plata? Porque para mí Toranzo es un jugador al que los de alrededor lo hacen jugar bien o mal. Uh-huh. Mientras que, por ejemplo, el chico este, José Luis Fernández, es un jugador que él jugando... la gente a su alrededor juega un poquito mejor, y no es casualidad que Cajal haya mejorado, no es casualidad que Jacob haya mejorado con la presencia de José Luis Fernández. Es muy distinto Toranzo, por ejemplo, que jugaba bien cuando estaba de Federico, Pastore y un equipo muy aceitado de Huracán. Es muy distinto a, por ejemplo, Franco Zuculini, que juega él y todo el mundo juega bien. Igual, jugadores a los que los demás hacen jugar bien. Fernández. Jugadores que tienen que tener valor de reventa, ¿viste? Sí. Fernández es una especie de Zuculini en ese sentido. Por lo que corre. Por lo que corre y hace jugar a lo que está al lado. O transmite, sea, además. Zuculini, Jacob no jugaba si no tenía Zuculini al lado y no jugó más. Y José Luis Exactamente. Fernández. Exactamente. José Luis Fernández hace jugar, ayuda a toda, es con la rueda de auxilio que da Zuculini. Uh-huh. Bueno, tenemos una encuesta en la página. Ahí está la diferencia entre pagar un jugador caro como Franco Zuculini. Vos sabés que uh-huh. aunque inviertas y no tenga valor de reventa, vos recuperás esa inversión con lo que se cotizan los que están alrededor. Mientras que Toranzo para mí es exactamente al revés. Está bien, él se cargó el equipo al hombro y todo, pero no terminó de sacar ni 20 puntos. Entonces... es un jugador que debe tener, tiene la personalidad para cargarse el equipo al hombro, pero tampoco te va a hacer jugar a Louis como si fuera Maicon, ¿entendés? Entonces, uh-huh. en ese sentido hay que ver bien en dónde se pone la plata. Cosa muy distinta a, qué sé yo, José Luis Fernández, que Zuculini y José Luis Fernández son jugadores muy particulares. Te hacen ver a Cajá es como que si vale un palo. Uh-huh. Bueno, Gustavo. En ver a Jacob como que sí vale 5 palos, ¿no? Entonces son cosas en donde todo es cuestión de la plata, nada más. Un abrazo para todos ahí en California. Igualmente, y acá le damos, bueno, entonces les imprimo los pasajes, pero creo que no van a pasar por el check-in, ¿eh? Depende del papel donde que lo hagan. Y acá, el de Seiza, no hay dudas. El tema va a ser allá, ¿no? Tengo una vez que lleguemos nueva, al aeropuerto. Yo cuando fui para Brasil, acá en Seiza, pasé por un subtepaz. Pero después no me dejaron bajar. Un abrazo, Gustavo. Igualmente, chao, gente. Chao, Gustavo. Decía recién que cambiamos la encuesta de la página, lo hicimos esta madrugada. Antes era lo de la continuidad o no de Russo, y ahora es si estás de acuerdo con la contratación de Patricio Toranzo o la posible contratación de Toranzo. Bueno, por ahora recién abrimos la encuesta, así que va tranquilo, ni siquiera vamos a comentar demasiado, pero ahí pueden entrar a nuestra página y votar. Vamos a hacer ahora sí nuestro último corte del día.

Y ahora porque pongan pasaje tampoco va a escribir nadie. No, no, quédate tranquilo que no. ¿Qué te iba a decir? No. Mira, yo te voy a hacer más que breve. Dale. Yo te llamaba por el tema de Fernández. Uh-huh. Sé que me está preocupando, ¿viste? Primero que están pijoteando con el tema de la plata, pero yo creo que en este momento decir que no tienen plata, yo no les creo, ¿viste? Para nada, porque si ellos dicen que pusieron plata en la financiera, sería bueno que le pongan la platita y no que vengan dentro de un año y nos digan, no, este pibe, como hacen con Moralito, ¿viste? Que no quiere renovar con Racing, que es esto, que es el otro, pues lo putean afuera, ¿viste? Sí. Todas esas cosas que hacen. Bueno. Sí, es otro caso, porque el tema con Morales es que Morales ya estaba recontrahecho, sí. Había tenido un pase afuera, sí, donde sí, ya sí. Se había hecho millonario. Sí, sí, sí. Fernández cobra un sueldo para un jugador de fútbol muy bajo. Sí. Él le está pidiendo que le acomoden el sueldo, sí. Está en todo su derecho y la... Está bien, es una negociación. Él pide una suma demasiado alta para lo que venía ganando. Sí. Y para el tiempo que, claro. 10 veces lo que está ganando y le ofrecen 5. Claro, pero ¿sabes qué? Por supuesto, yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Morales tampoco pedía tanto. Morales iba a ser el jugador mejor pago del plantel y pedía 600 mil dólares de blanquiceleste. Claro. Tampoco era tanto, ¿no? No, casi no lo pongo yo. No, pero aparte escúchame, no, yo veo otra cosa. Sí. Yo voy a que este pibe termina, digamos, el contrato que tiene por uh-huh. un año es. Sí. Dentro de un año ese pibe se va, lo venden bien vendido uh-huh. y Racing se queda tocando pito como siempre, ¿viste? Sí. Entonces, sí, si no pasa? Se arregla la situación, es probable que pase eso. Yo por creo eso que... yo dije, si soy dirigente, yo lo cuelgo. Si no, es que no arregla, que pero intentaría, pero claro. Yo creo que tiene que arreglar. Tiene que arreglar y hacer un nuevo contrato. Él tiene que valorar también que Racing lo bancó estando lesionado, que le costó explotar en primera división, seguro. Encontrar un técnico que lo banque, y por supuesto la dirigencia también tiene que hacer un pequeño esfuerzo y aumentarle el sueldo. Yo creo que sí. Y sí, hay que renovarle el contrato. Los contratos son 3 años, creo, ¿no? Sí. Y bueno, José, entonces... te dejo que así le doy listo, paso a un gracias, minutito. Gracias, era gente. Eso más que nada. Un abrazo. Buen fin de semana para todos. Buenas vacaciones, perdón. Igualmente, gracias. Chao, gracias. Bueno, vamos con el último oyente del día. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, Sergio, Gustavo. Gustavo, ¿cómo va? Bien. Escúchame, mañana tal vez no los escuche o los agarre terminando, así que los llamo para despedirme. Y dos o tres cositas. A Jacob no lo hace ver de 5 palos ni Fernández, ni la madre, ni Messi, ni nadie lo hace valer 5 palos a Jacob, como dijo Pablo. Otra, para Gustavo de Los Ángeles, que es músico, vamos a decir que era Cajain, viene a ser una especie de Keith Richards en los Rolling Stones, Toranzo. En los Rolling Stones, el tipo, claro, pero después cuando tenía la banda solo, no lleva a la misma gente, ¿viste? Uh-huh. Entonces, cuando él se hizo cargo de la banda, solo, se le fueron Pastores, se le fue de Federico, ya no fue lo mismo, pero el tipo se hizo cargo de Huracán él, y no sacó ni 20 puntos, sacó un poquito más de 20 puntos. Sí. Lo que dijo ayer Fabián de Villa Gesell. Así que, el tipo no es ningún fenómeno. Estoy de acuerdo con Gustavo que no hay que pagarlo fortuna, porque es un jugador... que en su medida lo vamos a poder disfrutar. De reventa no podemos pensar, porque si le vamos a contratar por 3 años y lo vamos a mantener a 3 años, a los 32 difícilmente lo podamos vender fortuna. Hasta ahí, Gustavo, que son las 5 de la tarde. Un abrazo, chicos. Buenas noches. Bueno, mañana completamos con los mensajes. Saludamos a la gente del hotel. Nos, de la calle Massa 1571. Gracias, Oscar. Mañana, los que quieran venir al estudio, que traigan sándwich de miga, hacemos la despedida, algo... ¿Fernet? Y si no, el 28 hacemos la fiesta de reencuentro. Ya, hacemos las 2, como después de Bariloche. Claro. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana con todos ustedes. Lo último que les cuento, Mercado fue ofrecido por Pires a River. Esa es la información. En este momento. Exactamente. Pires y Pasarela. Lo ofrece a River, no es que River salió a buscar a Mercado. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana con todos ustedes.